Volvemos al piso de mujeres. Estamos conversando con Marta Monclús Mazó, doctora en Derecho y directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Bien. Muy bien. Bueno, Marta, me había quedado así un poquito volando la otra pregunta, hablando ya de violencia y de esta desproporcionalidad entre la pena y las consecuencias del encierro. Este otro problema que se da cuando hay traslados compulsivos o que la sacan de su lugar capaz de origen, donde está su familia. Había un fallo que vos nos mandaste como para que miremos y estemos al tanto. ¿Nos querés contar de eso? Claro, sí. El tema de los traslados en las cárceles es un tema muy complejo. En el caso del Servicio Penitenciario Federal, lo cierto es que es una herramienta de arbitrariedad en manos de la administración penitenciaria, porque pueden trasladar a discreción entre las distintas cárceles del país a las personas detenidas. Digo, el Servicio Penitenciario Federal tiene cárceles en zona, en la capital federal y zona metropolitana, Ezeiza, Marcos Paz, pero tiene cárceles en El Chaco, en Rawson, en Neuquén, en Río Gallegos, digo, distribuidas por toda la geografía nacional. ¿Qué hace el Servicio Penitenciario? Cuando tiene personas detenidas, en el momento en que quedan condenadas y por lo tanto ya no hay ese contacto tan directo con el juez que las tiene a cargo, ya no tiene que comparecer en juicio, las traslada para el interior del país para hacer lugar. Porque lo cierto es que tiene más plazas en el interior del país que en capital. Como tiene ya lleno el cupo en capital o en la zona de donde es la persona detenida, las traslada a otra cárcel para hacer lugar, y significa que puede separar a la persona de su familia 1.500 kilómetros o cosas por el estilo. Eso se hace en el caso de mujeres y en el caso de varones. En el caso de mujeres, las posibilidades de traslado del servicio son más acotadas porque tienen menos cárceles de mujeres. Básicamente, cárcel de mujeres tienen en Ezeiza dos cárceles, otra en el norte del país, en Güemes, provincia de Salta, y otra en La Pampa, unidad 13. El fallo este que logramos en casación es precisamente de esto. Eran 11 mujeres que estaban en el complejo carcelario de Güemes, en la provincia de Salta. Todas eran extranjeras, estaban detenidas por contrabando de drogas y fueron trasladadas intempestivamente de un día para otro a la provincia de La Pampa para hacer lugar, porque en el norte la situación es de colapso carcelario. Había presos, mujeres y hombres presos en gendarmería, en otros escuadrones, en condiciones que no cumplen los estándares, y había que desagotar esa cárcel de Güemes para poder ingresar a más mujeres ahí. Entonces lo que hicieron fue trasladar a algunas de las que ya estaban condenadas para La Pampa, es decir, 1.600 kilómetros de distancia. ¿Cómo fue el traslado? ¿Qué es lo que denuncian las mujeres? Las sacaron a las 2 de la mañana, estaban durmiendo, entraron a su celda, las saca personal de requisa del servicio, les dice que tienen traslado, que agarren sus cosas y se van. Las mujeres quedaron en estado de shock, les juntaron algunas cosas del servicio, las subieron a un camión y se fueron para La Pampa. Digo, nunca les avisaron antes que iban a ser trasladadas, no tuvieron posibilidad de comunicarlo ni a su familia, ni a su defensor, ni a su juez. O sea, intentar frenar por alguna vía legal ese traslado. Fue una vía así, una resolución que nunca se les notifica y se cumple de forma violenta. Nosotros, cuando nos enteramos del caso, planteamos un habeas corpus en La Pampa, pues donde estaban las mujeres. Inicialmente el habeas corpus lo tramitaron mal, no lo quisieron abrir en el juzgado, después lo desestimaron sin hacer la audiencia preceptiva de habeas corpus, y ahí es cuando recurrimos a casación. En casación logramos un buen fallo que diga que había que abrir el habeas corpus, y que además ya casación da como indicaciones del fondo, ya viene a decir, bueno, el traslado, la verdad que el traslado, lo que cuentan, estuvo mal. Sí, no, porque había testimonios terribles de que hasta en pijamas, de que cualquier, decir, tremendo. No entendían nada y que los vieron hasta encadenados en los camiones. La forma del traslado es violenta. Sí, van encadenadas durante muchas horas, 18 horas de, no las habían dejado de traslado. Ir a, una vez las dejaron ir al baño. Sí. Pero digo, siempre esto, volvemos a lo que ya hablamos en otras veces, como que digo, son gente sin, pareciera que están sin derechos, no, y que tienen, supuestamente el objetivo de derechos, no solo privado de la libertad, y el, privan y de un montón de derechos. Claro. No, y el objetivo supuestamente último de reinserción social no existe, no, porque justamente se corta todo tipo de lazos, no hay acceso a otras vías de desarrollo. Digo, dentro del sistema penitenciario, uh-huh, tampoco, y te anulan como persona de derecho. Exactamente. Entonces, digo, y eso es lo que se reconoció, digo, la Cámara de Casación dijo que a estas mujeres se les vulneraron los vínculos familiares, porque lo cierto es que eran mujeres extranjeras, pero que fuesen extranjeras no significa que no tuviesen vínculos. Que no tuviesen lazos aquí. Claro, aquí, digo, estamos hablando de la provincia de Salta, en el norte del país, que tiene la frontera 5 horas. Las mujeres recibían visitas de sus hijos, de sus parejas, porque viven a 5 horas, y una vez cada 15 días o una vez por mes, los maridos iban con los hijos a visitarlas, no es que no tenían visitas, y les cortaron ese vínculo de forma abrupta, ese vínculo familiar, pero obviamente la familia no iba a poder trasladarse a la Pampa, y eso lo reconoce el fallo de casación. El fallo le indica al juzgado de Santa Rosa que tiene que hacer la audiencia y tramitarlo correctamente, teniendo en cuenta además las indicaciones que le da de los estándares internacionales de derechos humanos, y ahí el día 10 de mayo hubo la audiencia de habeas corpus finalmente en La Pampa, fuimos ahí y ahí hizo lugar el juez al habeas corpus y declaró que los traslados habían sido ilegítimos, que no habían tenido derecho de defensa, las mujeres no habían podido defenderse, ni siquiera comunicarse con su juzgado, su defensor, y que se le habían vulnerado su derecho a mantener los vínculos familiares, así que... Perdón, tengo una consulta. ¿Cómo llegan a conocimiento ustedes de estos casos? Sí, eso yo estaba pensando lo mismo, como, bueno, ¿cómo pueden recurrir? Claro, les cuento, la Procuración Penitenciaria es un organismo de derechos humanos para proteger los derechos de los presos en cárceles federales. Somos un organismo independiente que depende del Congreso de la Nación y tenemos varias vías de comunicación. Telefónica, tenemos un 0800 que nos pueden llamar todas las personas presas desde sus cárceles. Recibimos a familiares y visitamos semanalmente todas las cárceles del país, porque tenemos delegaciones también en el interior. Y así es como tenemos un contacto muy fluido con la cárcel y nos llegan todas las denuncias de las personas detenidas. ¿El 0800 cuál es para anotarlo, para tenerlo? No, porque digo, nosotras, la página, verdad que... Reubino, sí, no, porque es muy interesante esto. Si no, digo, está la página... Está en la, página, la página web. Claro, en la página web lo encuentran, es www.ppn.gob.ar. La vamos a linkear en, claro, en nuestro blog, porque la verdad muy y interesante. Por sí, porque la verdad que nosotros, digo, hablamos siempre de muchos casos y uno muchas veces no sabe dónde recurrir y que están, nada, estos organismos que... Claro, bueno, esto es para la competencia federal, siempre presos a disposición de la justicia federal. Bueno, te agradecemos muchísimo, Marta, la verdad que, nada, un honor tenerte acá. Digo, gracias por lo menos, sí, no, y por haber venido hasta acá. Sabemos que lo arreglamos muy corto tiempo. ¿Y querés comentarnos de nuevo el título del libro? Pues yo lo dije, porque la verdad que es muy interesante, de 2011. De 2011, el libro es Mujeres en Prisión, los alcances del castigo, que fue una investigación realizada por Centro de Estudios Legales y Sociales, Ministerio Público de la Defensa de Nación y Procuración Penitenciaria de Nación. Está publicado por Siglo XXI en 2011. Igual se encuentra disponible en la página web de la Procuración, también de la Defensoría, del CELS, digo, es descargable, así que pueden acceder sin necesidad de adquirir. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos con No te va a gustar, Ilegal. Estás sola en una cama, con mucho en qué pensar. Escondes del mundo que no es el mundo que te vio jugar. Decisión a tiempo que cambia tu vida. No estás dormida y es la salida que te cuesta más. te culpan. Creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal. No tienes nada, te morís y ya. Al opinar, defienden su mundo que no es mi mundo, que no es real. Y ellos te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, oh, ilegal. No tienes nada, te morís si es ilegal. Nada te morís y ya. La la la la la la la la la la la la la la la. Arranca la semana, toma nota, las mujeres te invitan. Che, pero pagás vos, ¿no? Último bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Esta vez, como estamos solas, no me van a hacer el Mujeres te invita como siempre, 3 minutos, que esta sección siempre a las corridas. Y hoy nos vamos a tomar más tiempo y estamos acá con Natalia Sericano, autora del libro No importa si duele. Y vamos a conversar un poco de qué se trata esto, un libro sobre tu propia historia que, digo, eso es, digo, para que la gente lo sepa, tenés 20 años. No, ahora tengo 24. Ahora, cuando le está bien. Cuando yo pensé, escribí tenía igual 20. Igual parece yo te doy 16 años, gracias. Por eso yo lo vi y dije, sí. Sí, sí, sí. No, lo terminé cuando tenía 20 años y se terminó de editar ahora. Ah. O sea, tardó 4 años en editarse. Pero sí, en realidad cuando terminé tenía 20. Y el libro sí es una autobiografía, habla de lo que es mi vida, el traspaso. Yo cuando arranqué mi vida, por así decirlo, empecé con lo que es mucha violencia familiar en mi casa. Mi mamá tenía problemas de locura, más o menos, y también tenía problemas con la droga, era problemas con la prostitución y era muy violenta. Y el libro se basa más que nada en eso, en lo que es tratar de salir de todo lo que es esa violencia, tratar de pelearla. Siendo chiquitita, yo tenía 12 años cuando me terminé de separar de mi mamá. Pero bueno, habla de todo el tiempo de eso y el no importa si duele es más que nada metafórico, el tratar de pelearla siempre sin importar qué tan doloroso pueda llegar la situación. Mucha gente lo ve el libro que es una autobiografía y a la vez tipo autoayuda. Eso te iba a preguntar, digo, ¿cuál fue el objetivo? Claro. ¿Fue un libro catártico? ¿Fue un libro de dar el ejemplo a otras mujeres de se puede? Se puede. En realidad, cuando yo lo arranqué, lo hice más para catarse mía. Nunca me imaginé que iba a terminar siendo un libro editado de verdad. Siempre fue hacer mi vida, leerla y entender un montón de aspectos que yo en su momento no los entendía. Y uno cuando vuelve a repasar su vida, vos terminás encerrando un montón de círculos y decir, ah, mirá, esto ya lo entiendo ahora. Y me sirvió más a mí de eso, y las cosas se terminaron dando de tal manera que fue como un final lindo para un libro, y dije, bueno, sale y queda un libro. Y quedó. pero fue así más que nada. ¿Y querés contarnos un poco de, porque hay un tema que es como que atraviesa todo el libro, que es la búsqueda, o sea, la separación de tu hermano, la búsqueda y el encuentro finalmente? Exactamente. Sí, lo que tiene el libro es que mi hermano, al no ser de mi misma sangre, se tenían que hacer cargo, una vez que nos separaron a nosotros de mi madre, se tenían que hacer cargo de parte de su familia, tanto materna o paterna. El tema es que de mi hermano nunca nadie se hizo cargo de él. Entonces terminó en lo que en su momento, en el 2000, se llamaba una casa de amas. ¿A qué edad tenía, perdón? Él no tenía ni un año, tenía 10 meses, así que era muy chiquito. Se fue a un instituto, a una casa de amas, y lo empezaron a cuidar, a criar. ¿El padre de tu hermano desapareció? No, desapareció. Lo empezaron a criar a él, y bueno, al transcurso del tiempo, él conoció a una familia. Y esta familia se empezó a encariñar. Al encariñarse con ellos, nosotros perdemos el contacto con él. Y ahí empieza lo que es la búsqueda de mi hermano durante un montón de años, y que en el medio pasan un montón de cosas. En el libro pasan, aparece lo que es la muerte de mi papá, en este caso también, cuando yo tenía 16 años. Después aparece mi hermana, que es la rebeldía, le pegó por escaparse de mi casa o meterse un poco en las drogas, o agarrarnos entre nosotras cuando éramos completamente unidas. Pero bueno, es un libro que va atravesando un montón de situaciones diferentes. Pero está bueno, qué sé yo, es entretenido. Y sabés que me interesa también, vos, además en el libro tocás el tema de la sexualidad también. Digo, como es. Sí. Es como también todo tu paso, toda la adolescencia. Exactamente, sí. También como lo que un tiene registro el primera descubrir, persona. Exactamente. Es el descubrir también la homosexualidad, porque yo hoy en día soy lesbiana. Y también pasa también, lo que pasa en el libro es muy loco, porque yo lo viví mientras lo iba escribiendo, que es el traspaso de la adolescencia a la adultez. Eso de tener que ver al de enfrente como una persona coherente que puede sufrir o no, no tanto como el adolescente que es más egoísta, me importa yo me llevo el mundo por delante y ya está, los demás son de palo. Es como el traspaso de eso, de la adolescencia a la adultez, el ver que la otra persona puede llegar a herirla con palabras que uno en realidad no le hieren, pero bueno, también es entender también, es un libro que te habla de muchas cosas. Por eso también fue un caos encontrarle el nombre al libro, porque era, la editorial me decía, bueno, buscale un nombre, ¿de qué habla? Habla de todo, no te puedo buscar un tema para hablar. Y entonces ahí fue, o sea, habla de todo y que no importa nada. ¿Cómo? Escuchando una canción, escuchando Creep de Radiohead, sí. Empezamos a escuchar, estaba con ella, estábamos escuchando la música subtitulada, porque me encanta leer todos los subtítulos, y leyendo, en el momento ese, no importa si duele, dice la frase, dije, es ese, ya está. Es como que no importaba si dolía, como que tenía el fin del libro es seguir todo el tiempo adelante, constantemente peleándola por uno mismo, más que nada. No, yo la miro y es que la veo como una nena y digo, y la verdad como que... Una, no, y también, digo, en tu libro, y por eso me pareció súper interesante y por eso también te convocamos... Nada, como mujer atravesaste, en 20 años un montón de situaciones, sí. Y un montón de cuestiones que nosotros aisladamente tocamos en el programa de distintos puntos. Sí, está bien. Digo, y en tu libro también me parece que por eso yo no lo pude leer, nos lo regaló, así que lo vamos a leer, lo vamos a comentar. También esta cosa de, bueno, de saber que se puede, que uno, digo, las mujeres atravesamos por un montón de cuestiones. Sí, tal cual. Digo, y desde chica... Y yo en eso, digo, comparto historia personal. Uno a veces tiene historias personales complejas y como mujer uno sale, la rema, los tipos también. Pero en este caso estamos hablando De nosotras, así que lo vamos a decir más fuerte. Y contanos un poco la repercusión. ¿Lo presentaste? ¿Qué pasó? Por ahora sí, la presentación fue en un restaurante. Después estuvimos en la feria del libro, que no fue mucha gente porque en realidad no tuve mucho tiempo de armar nada. O sea, salió, listo, el domingo vas y salió el jueves y el domingo fui. O sea, como que no hubo mucho tiempo. Pero ahora sí, estamos haciendo un recorrido por las radios, y que esta es la primera. Muy bien. Así que ahora arranco una seguidilla de radios y también estamos en que traemos librerías. Suerte. Qué bueno. Qué bueno, mejor. Y sí que sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, o sea, por ahora la gente que lo leyó fue muy cómico porque la gente que lo leyó hasta ahora son muchos amigos míos, obviamente, y es como que se engancharon tanto que en 2 días lo leyeron. Y me llamaron y me lloré todo el libro y no lo puedo creer y me quiero sentar a hablar con vos y qué bueno que te tengas cerca para poder, no sé, preguntarte, te preguntás un montón de cosas, que al final yo te encierro todas las cosas, pero es como, y ahora que pasaron 4 años, ¿qué más pasó? ¿Entendés? Claro, bueno, es tu vida. O sea. Claro, todo el mundo me dice, ¿hacete una segunda parte? No. O sea, ya ¿y está. Con tu hermano? Y bueno, hay que leer. Después les vamos a contar, cuando leamos el libro vamos a contar un poco más. Dale. De la historia. Bueno, y si hay segunda vuelta te tendremos acá. Y nada, te deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. Que sea con éxito. Y nos despedimos en este programa. De dos, sí. No sé. Un programa remador lo llamamos nosotras al principio. Y nos vamos con un tema de Gustavo Cerati, que justo ahora se cumplieron 3 años. Es mi tema favorito de Cerati, como yo soy la que le dije la música, me tomé el atrevimiento. Y bueno, nada, gracias y nos vemos la semana que viene. Espero que esta vez seamos las 4. Seamos las 4 y seamos equipo completo. Gracias, chao. Nos vemos. Good.